Dindón, la bruja muerto fue la canción que subió al número uno cuando murió Thatcher en el Reino Unido. ¿Qué canción pondríamos ahora que se nos ha muerto Botín Jorge? No lo sé. Y bailaré sobre tu tumba. Sí, posiblemente. No hemos podido hacer programa la semana pasada porque estábamos de luto, estábamos muy apesadumbrados por la muerte de ese prohombre, de ese ser humano. ¿Fuisteis al entierro? Sí, bueno, no dejaban. Solo era para hijos de puta el entierro. Hablábamos de canciones. ¿Qué canciones pondríamos? ¿Escuchasteis la que hicieron en Mongolia? No la escuché, no. Ya la pondré. Decía una cosa así como... era con voz esta de ordenador. Esta que... Sí. Algo parecido, ¿no? Algo parecido. Y decía así... qué pena que hayas muerto, Botín. Como te queremos. Qué grande has hecho... Qué grandes cosas has hecho por tu país... Suiza. En Suiza hay un día de luto. Seguramente. Bueno, trataremos, supongo, estos temas en la sección política de Jorge. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y como va una sección política amplia, porque también tenemos la independencia de Escocia, joder, y muchas cosas más, y la aparición en Sálvame de... De Luz. del PSOE. Del PSOE. Muy bien. Vamos a empezar ya con música y vamos a empezar con Extremoduro. Extremoduro, que aquí será el único sitio donde los podráis escuchar este fin de semana. Vamos muy finos, con Extremoduro y... Joderos. Puta. ¡Qué cojones! Escuchábamos Puta de Extremoduro, unos extremoduros que han dado la espantada y me han dejado sin concierto y con los 30 eurazos que tenía de entrada para devolver ahora. ¿30 pavos costaba encima verlos? Te costaba, sí, lo típico, 27 más gasto impuesto revolucionario que te cobran por emitir una entrada ahora en Ticketmaster y en Prica. ¿No vas a ir a ver a Fito en noviembre? En diciembre, creo que es. No sé. Es en diciembre, la verdad es que no sé. 30 pavos también la entrada, chaval. Sí. Ya la tiene mi hermana, ya fue a comprar. Ah, ¿ya están a la venta? Sí, sí, ya las tiene. No sabía. Tengo 4 en casa, si queréis, en reventa. Ni que fueras Pristin, macho. 30 pavos, chaval. ¿Tú crees que eso es una pasada? Sí, sí, la verdad es que... Están subidos a la parra. Conciertos así de gente de renombre se... Pero si viene el guitarrista de Scorpions, me cago en 10 y ahí al... No cambian por... Y vale 17 euros o 20 euros. Viene Rosendo gratis ahora, ¿no? Sí, el tema es... A ver, el tema este de Extremoduro, si fuese otro grupo, yo la verdad es que, no sé, me lo pensaba, podría tener algún tipo de razón. Lo que pasa que, bueno, el Robe, Iniesta y Extremoduro no es la primera vez que la montan con historias para así, historias de este tipo. En sí, Burgos... No tendrían ganas de venir igual, estaban aburridos. Pues no lo sé, a ver, es que es raro también que rompa un contrato así porque te poca en el pelo, ¿no? Además las cosas son un poco chorras, pero es el escenario como excusa, ¿no? Que tampoco... Sí, la excusa fue que estuvieron negociando, que ellos habían pedido... unas condiciones de escenario y bueno, Oviedo tiene montado el mismo escenario donde tocó Víctor, donde va a tocar Barrelillo en el sábado y que no se adapta a ellos y decían que intentaron adaptarlo, pero adaptarlo significaba o montarles un escenario distinto a ellos delante, con lo cual te cambiaban todas las medidas de seguridad, te cambiaba el aforo, claro, cambiaban mil historias. ¿Pero qué cojones necesita de escenario? No lo sé, es que el escenario de Extremoduro... A ver, por ejemplo, cuando suspendió Metallica en Gijón, yo vi el escenario era un poco mierda. De todas maneras, Metallica lo usó como excusa para no venir, porque tocaba el día siguiente o los dos días en el Festimazo en Madrid. Y estarían cansados. Y sí, no les salía a los cojones venir aquí. Decía, pues nada, el escenario es una mierda y por ese motivo no vamos. Recuerdo, suspendieron el mismo día, yo iba camino del escenario, iba camino del concierto y estaban haciendo cola... chavalías, porque a la semana siguiente tocaba, no sé si, los Backstreet Boys. Ay. Sí, sí. Y todos los heavies cabreados con la suspensión del concierto empezaron a lanzar litronas hacia adentro y las chavalas estaban haciendo cola sentadas en una acera. Acojonadas. Acojonadas, pero no se movieron de una lluvia de litronas. Y tú que bueno... Hombre, por los Backstreet Boys. Lo que sea. Mato. Estaban desde el lado de la gente que lanzaba, ¿no? Pero bueno... Impone. Yo salí por patas, por si acaso. Es que tú siempre fuiste muy cagón. A mí es que los heavies, ¿no? Esa gente con tanto pelo en la cabeza, claro, es que es tú... sospechoso. Y eso que hoy vienes así un poco en estilo heaviata, ¿eh? Por una entrada para los Backstreet Boys, como sé que comerse un cimbrel. Pues Jorge tiene 4 en casa. Ya las conseguiría, no hay problema. Bueno, la novia de Sergio igual es de los que les gustan los Backstreet Boys, ¿no? Está en edad. Como comerse un cimbel, ¿no? Eso no lo tengo claro. Bueno, de momento sabemos que no. Bueno, por lo menos el de él. Pues lo dicho, creo que fueron Foro y PSOE, reclamaron al ayuntamiento el contrato, una copia del contrato, para ver qué cojones se había firmado ahí, porque creo que llevan en negociaciones bastantes meses. Yo pensé que no iba a acabar en nada y que se iba a dar el concierto. Pero bueno, Extremoduro ha dicho que no, que a tomar por culo, por mis cojones, sí. Extremoduro, por eso, lo que decíamos, ya paró un concierto en Burgos porque los de fuera... Estaban escuchando gratis, lo paró por 2 veces. Que les corten las orejas. El otro día, en esta última gira, pararon un concierto diciendo... Yo ya cobré, como tiréis algo aquí al escenario, cojo y me voy, porque ya tengo el dinero. Basta que digas eso. Pues así estamos. Lo sustituyen Disiebra, Miguel Costas, que es el ex de Siniestro Total, y Rosendo. Abren puertas a las 8, empiezan los conciertos a las 8:30. Pensé que ibas a decir el ex de Paquirrín, porque ahora todos son ex de Paquirrín. ¿Y quién no se ha follado a Paquirrín, Jorge? Que el que esté libre pecado que tire la primera piedra. Pues empieza a las 8:30, y a Disiebra no sé si llegaré, pero bueno, los demás están bastante bien, acaba Rosendo los conciertos. Y siendo gratis, pues bueno, vas ahí, te tomas un kebab que tienes dentro, hay comida mexicana y cosas, te ves unos calimochillos. El kebab que es tuco. Y te pasas la noche. Temas interculturales, hombre, aquí. Compras unas alfombras, no hay problema. Eso de viernes y de sábado han organizado el Fan, con dos as, Fest. Sí, señor. Me parece que es así en estilo continuidad, que quieren hacerlo todos los amateos y juntan así pues grupos de rock. Este año tocan Bad Religion, Super Suckers, No Fun at All, Imperial State Electric, Desacato y Acid Mess. Como estáis poniendo caras de que... Sí, Desacato, sí. Y Super Sucker, eso lo he visto yo en xvideos.com. Como Desacato sabemos que lo conocéis, vamos a empezar a repasar un poco los demás. Bad Religion suena una cosa así. Bad Religion es un poco popero, no es demasiado... Sí, es rock californiano. Rock sí, sí, bueno. es una definición. Y más o menos los grupos que tocan ese día pues son todos de un palo. Excepto Desacato, que son los únicos... No sé, son los únicos que cantan en español y los únicos que son más cañeros que el resto. Para mi gusto son no que desentonan, sino a mí son los que más me gustan de toda la noche. ¿A qué hora es Desacato, dijiste? Eso son pagando, Jorge. Ah. Entonces que... Esto no voy. Entonces que se jodan. Empiezan Bad Religion, después tocan No Fun at All, que suenan así. Mierda. A los 15 minutos estás llamando a los maricones. Sí, sí, sí, no, te conozco tú que con tres cervezas. Y luego va de groupie. A ver si lo invitan a la habitación. Hombre, si me invitan, te voy a decir que no. Nunca te has follado a un famoso, ¿no? No, y menos invitado. Y menos invitado. Eso vale más. Imperial State Electric suena, pues, como todos. La verdad es que no distingo unos grupos de otros, ¿eh? Suena Iberdrola. Hombre, este por lo menos tiene algo de guitarra al principio. Suena publicidad. Con Yastel, tus llamadas te saldrán gratis. Llámanos. Joder, de peliculilla de estas de amor de americana. Sí, tiene toda la pinta. Son pues más o menos todo lo mismo. Bueno, Desacato eso, Desacato es que son... Sí, sí. Se confundieron de, no de sé, sitio. No sé. ¿Vosotros dónde vais? No sé. Me han invitado. Sí, sí. Yo no era los hombres que no podían y vino Desacato. Acid Mess, que son otros de los que tocan, cambia un poco el estilo, son canciones de estas de 7-8 minutos a lo Pink Floyd, estilo de rock sinfónico. Para meterte un poco de ácido y, unos porrillos, y ver coloretes en... Y ver la película La Rebelión de los Novatos. Joder, con esta... Joder, es la... Esto y es lo que hacían al final en el concurso ese de... No sé, me acuerdo ya de esa película. Joder, pues yo sí, era así más o menos. Era música de esta de... Y fumados, ¿no? De fumar. Bueno, oye. Si está para verla así tirado, bien colocado. Sí, eso. Pero estar de pie 2 horas viéndolo, no sé yo. No lo veo muy claro. Te mueves así, moviendo, te bailas moviendo los brazos a lo Woodstock. Esto así con un... Pero sin el SD. Una chumo. Charca de barro y mujeres en topless a lo femen. Hombre, si me lo pones así. Así vamos, ya para entrar hasta Jorge. Vaya. Y eso, y tocan también, pues, Super Suckers, que son los que quería escuchar Mistal. Super Suckers, Y entonces Super Suckers, que es una canción de más cortilla, vamos a dejársela entera. Joder. Ya como enlace al siguiente bloque de Jorge. Ahí os dejamos con Super Suckers y... Super mamadas. All right, shall we try one? Dan's ready, we're ready. Well, I finally crashed down the ground. Sir, ka-ching, a gold one. I'm gonna put a sponge. Tu sección, Jorgete. Ahora estaba mandando un WhatsApp a ver, para formar, para mandar una oferta de trabajo a Milico. Anda, ya me jodiste. ¿Y este que envías de la duquesa de Alba? De Guardia Real, para la duquesa de Alba, que ahora puede ser reina de Escocia. Sí, señor, la duquesa de Alba entra dentro de... las posibilidades, de ese amplio abanico. Mi madre, lo que me faltaba. No, no, lo que le faltaba a ellos. Encima tener que pagar y más. Hombre, después de los dos que han cascado, esta es la siguiente. No sé. Ya le queda poco. Yo creo que va a caer otro antes, ¿eh? A Amancio Ortega le queda ya poco. Estaba jodido ese, ¿no? No, hombre, es que, a ver, la palman con 79 años. Amancio Ortega, para marzo del año que viene, 79. Vaya fiesta nacional, tío. Pero no tarda mucho en poner a otro, Jorge. No tardan ni 24 horas, parece... No, ya estamos viendo. En el Corte Inglés acaban de meter a uno que se presentó 3 veces por la Falange Española. Pues... ¿Qué quieres? A ver, en el Corte Inglés no van a poner uno de Podemos, por ejemplo, de Izquierda Unida. Pero va. Parece que... no sé. Bueno, descorchaste el champán cuando... No, hombre, descorché otra cosa, pero la felicidad. No, era lo que tenía más a mano. El champán lo estás reservando para cuando caiga el capo, ¿no? Hombre. Hostia, ese va a haber cena. ¿El capo quién? ¿El Ortega, dices? No, hombre, todavía hay otro por encima de ellos, del generación del 78. ¿Quién? Tu amigo, el rey. Ah, hostia, es verdad, joder, no... El que mueve el cotarro, el que... Ahora tú vienes aquí y te pongo aquí... El rey ya está pa... Pa pocos trotes. Bueno, pero se ha ido a vivir con la otra ahí a Inglaterra, ¿no? ¿Que se ha ido a vivir a Inglaterra? Sí, no, yo lo leí en un Twitter, me parece, que se había ido a vivir con la Corina. Con la Corina. Sí, claro, hombre, desde que cuando dijeron que ya se habían divorciado, ya no era cese temporal de... ¿Se han divorciado ya, de verdad? Sí. A ver, ya... No... Legalmente no, pero no. Pero en Inglaterra decían que sí, que ya era oficial. Sí, decían que no se veían, pero... A ver, no se ven hace años ya. Claro, pero que no se divorcian ni de Blas, joder. ¿Para qué se van a divorciar con montar un Cristo aquí para nada? Con esa edad, anda. Siguen follando, ya follando con quien le salió los cojones desde el principio. La reina no, ¿eh? La preñó un par de veces y venga. No, 3 veces. Dos veces, tres. Bueno, el último no sé si será de él. Todavía no le veo yo la cara a Borbón. A las otras dos sí, pero ahí no, todavía no. Así. La Cristina, la que seguro es Elena. No, y la Cristina cada año que pasa más, tío. Es exagerado. Bueno. Pero ahora que se salvó un poco y al final ya no me pone. Venga, vamos a lo que vamos. Ah, ¿qué? Ya está. Ya empezamos. Tantas movidas en estas 2 semanas y solo esto. No, hombre, a ver, el tema de los 79 ya está. El club del 79. Ahora hablaremos de Pedro Sánchez. Oye, Jorge, ¿no? Cuando murió, es verdad, cuando murió el del Corte Inglés, nos mandaste aquí un... ¿Qué? Un WhatsApp diciendo... Muere un explotador que paga... 88 céntimos por 72 horas de trabajo. A niños. Y luego lo ponen en el ABC, lo ponen de ejemplo de empresario español. Hombre, con dos cojones, hombre. Tío. A ver, es el que paga la publicidad de todos. Es como... ¿Quién tiene huevos a criticar a...? Al Santander, pues el que no cobra el Santander. No, ya, pero... El que no cobra el Santander en este país, pues... La Marea, por ejemplo, en periódicos. Hostia, no, pero es que fue... Es que leí el Twitter ese y luego leí lo del... Se ha muerto el empresario por excelencia español y ya me partía con el ABC, digo yo. Era exagerado. Ya, el tipo de asquerosismo que hay en este país ya no puede ser más. Por, córtate un poco, joder, no digas que es el típico empresario español, que da puto asco, joder. Sí, el típico, bueno, sí. Bueno, sí, vale. Yo creo que es el típico, porque todos los que puedan ir a la India por ahí que les hagan la cosa... Sí, sí. No, es que se creó desde cero. Yo estuve escuchando la historia más o menos de él, y un tío que no tiene pasta no puede hacer lo que hizo él, de irse a Nueva York y luego marcharse a Canadá y luego no sé qué, y luego montar el imperio que montó. A mí, no, que no me toquen las narices. Hay gente sin pasta que lo ha conseguido, pero... ¿Quién? De formas honorables, igual no. Es igual que me decían que Emilio Botín, que se creó de cero. Mentira. Tenía toda su familia, fue banquero desde el siglo, desde el 1904, me parece que es. Así que no cuenten películas. Pero, normalmente, las grandes fortunas que a principios de siglo se hicieron en los 80, 70, vienen todas relacionadas con la informática. Y las que son anteriores vienen relacionadas con la guerra mundial y el fascismo. Y, o sea, y la explotación en el aquí en España cuando la revolución industrial, burgueses, cosas así. Es que si no, no hay hostias. Bueno, luego tenemos a Pedro Sánchez. El próximo programa se va a sentar en el trono de... No, no, hoy empieza Gran Hermano, no lo descartes. No lo sé. Hay que entrar con pareja hoy, No, estuve leyendo. Es guapo, no, que lo consigue nada más que se ponga una puerta. Seguro que entra con cualquiera. Con la de Andalucía entrará. Ahí, de la mano. Ya verás qué patada en el culo le va a pegar la de Andalucía dentro de unos años. Está ahí, gástate, que cuando tengamos los votos ya te meteré el hachazo. Se lo come. Oh, no, ella se come más santos y cosas así. Es más fascista. Huesitos de santo. Han conseguido lo que querían, ¿eh? Está. Para bien o para mal, están pegándole hostias por todos lados. O están alabándolo por haber ido a programas como si fuera una persona sencilla. Bueno, a mí me parece una estrategia inteligente, ¿eh? Hasta cierto punto. Yo, por ejemplo, en el Sálvame Deluxe hubiese escogido otro programa. Es que sí. en el Sálvame de... Sí. Hay que tener un poco de... A ver, en el Sálvame de cabeza. En el Sálvame Deluxe, lo primero, que la persona que más neuronas tenía debe ser mi hermana, que tiene una y media. Así que, ya poniendo eso... Pues sí, eso, pero... Es fácil convencerles, joder. No, es que a mi hermana ya no la convence el PSOE, y eso que era del PSOE. Pero escucha un momentito. Jodido. El voto de... De un científico, un neurocirujano, vale tanto como el del mayor borrego. Claro. Todos son votos, Jorge. O sea, ¿Pero tú crees que esa gente va a votar? Sí, claro que votan. ¿Sí? Y además votan en masa. Sí, son los que más votan. No lo sé, tío. No, es que va. Yo creo que contra más inculto eres, menos votas. Bueno. Porque, ¿para qué? Si no vale para nada. Pues precisamente van a votar mucho en plan social, en plan vamos a votar a ver si vemos a los amiguitos y no nos tomamos. Hay mucha gente, y aparte hay mucha gente que vota por la imagen diciendo, ay, voto a este que me cae bien, o voto a este que es majo, que es guapo, o que es joven. Por eso cuando hablamos de la hostia o la no hostia que se pueden dar dentro de, mismamente en las municipales, no se puede hablar de eso sin saber qué candidato va a presentar cada uno. Por ejemplo, el PSOE en Gijón de presentar a Santiago, ahora que se va a presentar Josechu, puede cambiar muchos votos, porque, y quieras que no, ya no solo la imagen, sino la renovación, poner a alguien nuevo, pero aunque tu partido tenga una mochila... No puedes cambiar, tú puedes cambiar la foto, no puedes cambiar lo que hay detrás, es imposible. Totalmente de acuerdo. Es que hasta que no nos entra en la cabeza eso. Sí, pero hay mucha gente a la que no le entra en la cabeza. Claro, no se entera. El tío este tuvo la oportunidad, yo entro él está manchado por Caja Madrid, lo primero, pero yo entro allí y digo, a ver... Andalucía, los seres, vale. Miro a ver quién estaba y toda esa gente a la puta calle. Entras en UGT, lo mismo. Los destituyes a todos, tío. Y ya estás haciendo una cosa. Lo que pasa es que, claro, eso no puedes hacerlo porque entonces ya jodiste todo el partido. Lo revientas. Y hasta que no se haga eso... Me estás hablando desde un punto de vista lógico. Yo te digo que la mayoría de los votos, es que ya no te digo unos pocos, te digo que la mayoría... Ni siquiera son lógicos. Ya. Pero... Tú coges cualquier campaña electoral. Son por simpatía. Y te va una foto y te pone por el cambio. Y te pone por el cambio gente incluso que está gobernando. Sí, Cañete. Y dices, joder. Pero yo, por ejemplo, lo entiendo en un partido de derechas. A ver, la gente de derechas vota porque vota derechas. Y punto, no hay más. Yo voto al PP porque voto al PP toda mi vida. Mis padres, no sé qué, yo voto. En cambio, por ejemplo, en el PSOE estoy viendo que la gente ya no vota tanto al PSOE. Vota la idea de izquierdas. Sí, pero votas muchas veces una cara, mismamente. Mucha gente que vota Podemos, vota Pablo Iglesias. Sí, es verdad. Por eso se puso a la cara en sus elecciones y por eso iban las europeas y se presentarán las nacionales. Porque te cae bien Pablo Iglesias, te gusta cómo le te gusta tal, y votas a Pablo Iglesias. Y es el partido de Pablo Iglesias. Sí, sí. Y eso te va a arrastrar muchos más votos que si pones a cualquier otro. Claro. Con la misma idea de partido. Sí, sí, la pero yo creo que, a ver, lo decía él también, que Podemos no era así. No, no, él pero, dice, él dice que hasta pero hay que ser él, inteligentes. Él dijo que hasta que lo necesitaran, que él iba a estar ahí. Claro. Pero que él sí tenía que ir de segundo, de tercero, de quinto, o no ir de ningún puesto y estar al servicio del partido, que él iba a estar. De puta madre, pero es que a día de hoy hace falta. Sí, sí. No, no, es que yo lo llevaría. Claro. Igual que dije antes que no lo llevaría, hoy en día, a ver, lo estás viendo cómo funciona la cosa. Yo ahora mismo lo llevaría como cabeza para presentarse al presidente del gobierno. Claro. Y te digo que va a sacar muchos más votos que el que se presente con mejor formación que él y lo que sea. Sí, sí. Es que la imagen vale... No. Más así que mil palabras. Y además es que lo estás viendo. Lo sacan en televisión cuando va a hacer una declaración de que los Estados Unidos y Europa son una mierda en Europa. Le cortan el micrófono claro. Para que no pueda seguir. Bueno, y hablando de Europa, ¿cómo veis lo de Escocia? ¿Están hoy de elecciones? Yo creo que el que va a favor del sí en Escocia, de la independencia, el presidente del gobierno, creo que ahora mismo está diciendo que no salga. ¿Por qué? Porque económicamente lo reventaría. Yo creo que ni es... O sea, Inglaterra te lo pone como negro, los otros te lo ponen como blanco y ni siquiera es así. Se va a pegar una hostia a la bolsa si llega a salir el sí. La bolsa de todos, ¿eh? No, Europa cae abajo. Me refiero al primer día que va, las bolsas van a estar hechas una mierda. Sí, las bolsas ya una mierda, pero sí, bueno. Bajaron un par de puntos y ya está. Sí, pasa mañana la especulación. Sí, no, ya, que ya sube, no hay problema. Pero a ver, es que... Y que baje la bolsa, a ti tampoco te influye. No, ¿qué me importa a mí? Como gran accionista. De todas maneras, no hay... O sea, el referéndum se les permitió porque tenía muy claro que iba a salir el no. Pero ahora no está tan fácil. Ahora no está tan claro y entonces es cuando se empiezan a acojonar. Porque de hecho no hay ningún plan preparado si sale el sí. No están previstos los pasos, no están previsto tal, no se sabe exactamente qué va a pasar. Están a la expectativa también otras comunidades, como pueden ser, o sea, hay independentismos aquí en España, Cataluña, País Vasco, en Italia está... Sicilia. No, es más en el norte, una vez quiso separarse, hay partidos por ahí y tal. Hay islas también, que no sé si es Cerdeña la que quiere también independizarse. Una cosa la Baviera así. En Alemania, bueno, hay muchas zonas por ahí calientes. No tanto, yo creo, que como en España. Ya. Pero bueno, ¿qué queréis que salga vosotros? A mí me la suda. Bueno, hombre, a ver. A mí. Yo por el pueblo escocés. Yo por Brejar, pero nada más. Pero yo creo que. A ver, es que estaban basándolo todo en el petróleo del Mar del Norte y en el whisky escocés, así que tampoco. No, no, en serio. Decían que sacaban 5 millones de euros por lo que exportaban de whisky escocés y 40 millones. Y 47. Y 47. Y 47 millones por el petróleo. Eso es una basura. ¿5 millones dónde van? Es muy poco, sí. No sé, yo es que... ¿Que solo sacan 5 millones? 5 millones. O sea, no, estamos hablando de 5.000 millones, perdón. Ah. Y 47.000 millones me parece que es por el petróleo. Claro. Es que yo no tengo la mentalidad de... Estás como los jubilados, que piensas en pesetas. No. Pesetas. No, hombre, es que estaba hablando de Puyol, de 6 millones. Hombre, de, pues si es tanta pasta, pues está claro, sí. No, pero a ver, que tampoco... A ver, con eso no puedes basarte una economía en el whisky y en el... Hombre, yo si fuese otro país, pero... Bueno, aquí nos hemos basado en la construcción, tampoco pasa nada. Ya, pero mira dónde estamos ahora. Ya, pero... ¿A lo has basado en la construcción? Sí, cómetelo. El petróleo y el whisky no se acaba como la construcción. Sí, hombre, no. El petróleo se acaba. El whisky no. No se acabará en 10 años, pero a lo mejor en 100 sí. ¿El whisky? El whisky no, porque no lo bebe todo el mundo. Deja a Jorge en un bar y verás cómo se acaba el whisky. Ya no bebo ni whisky. ¿Veríais bien una consulta así en Cataluña? Deberían hacerla. Yo sí la veo bien, que se consulten. Para que hagan ese referéndum también a favor de la República o de la monarquía. Yo lo que no veo bien es el referéndum, o sea, el referéndum que hacen ahora. Por ejemplo, los escoceses votan y tienen consecuencias. Sí. O sea, tú votas... De hecho, la independencia surgía por una cosa que les concedían poco. Ahora Inglaterra no solo les ofrece eso, sino el doble. O sea, sí, les da a concesiones a todo. A la hora de negociar es cojonudo tener al tío con el que negocias agarrado por los cojones. Ya, es cuando te va a soltar algo, si no, no te va a soltar nada. Por eso lo hacen muy bien. Por eso el referéndum de Cataluña... que es decidir a ver si queremos o no queremos, pero sin contraprestación. Es decir, Yo votaría que sí, claro, todo el mundo votaría que sí. Yo votaría que sí en Asturias. Claro. ¿Queremos independencia? Sí, no hay consecuencias, pero no. Te aprieto un poco más los huevos a la hora de que me des dinero. Yeah. Es distinto si hay consecuencias y sales del euro y sales de Europa. Bueno, ahí ya te acojonas un poco más. Yeah. Y ya que es lo que están haciendo en Escocia. Y es con lo que los están acojonando, además. Diciendo, cuidado con lo que haces porque no hay vuelta atrás. Al día siguiente, nada. Pero bueno, a ver qué sale. La semana que viene veremos. ¿Alguna noticia más, Jorge? No. ¿No era ahí la votación? Sí, es hoy, están ya votando. Pero hasta de noche no lo sabemos. Por eso veremos en el programa de la semana que viene. Estaban hablando que hasta el sábado no tenían las cosas claras por la mañana. ¿No? A ver, mañana ya saben más o menos lo que hay, pero... Por el whisky... Si tardas unos días en hacer pucherazo, está claro. No, pero a ver, yo me parece de puta madre. Yo ahora mismo votaría que no. Ya les está concediendo casi el... La autodeterminación total, joder, cógela. ¿Qué más te da? Ya, pero seguir siendo inglés así a los papeles. Ah, tú como los otros, ¿no? De la película, ¿no? Sí, es que estamos por un polo de... Por un polo de mierda, nos tienen dominados. Ser inglés es una mierda, lo que pasa que la alternativa tampoco es mucho mejor. Os dejamos con un poco en homenaje a nuestros amigos escoceses que nos dan whisky con The Real Mackenzies. Un grupo que tocó aquí en el festival este de Rubiera, del Arco Norte, del Arco Atlántico, que está muy bien, yo ya los vi aquí dos veces en Poniente, es un grupo punk que ni siquiera son escoceses, son canadienses, pero tienen sus raíces muy aferradas en Escocia, ahí al lado del lago Ness. Os dejamos con The Real Mackenzies y Chips. But we call it chips. Let's go, come on. Shipped with eyes and broke red eyes, his father and his grand. I'm working in a foot, they're building on the river town. When the chip was hard at work, the devil appeared from hell. He had a roll of copper and a bag of thorn and nails. The devil said on the ship, hey, this is the common room. You also have to sing this rat and I will take the show. But chip the spice of rat and the rat's filled in his. And the bag of the nails of copper, which he was soon was his. Hey! Chase to work, he got rid of the rats. He would not be a problem with the step, the third of that. But the devil would not die, no matter how hard he tried. The rat attacked the boat right and he bit him in the eye. The seems as though the river rat fell and the sailors found. They followed ship around and made his life a living hell. He slowly lost his mind, he lost his family. He lost his arm and had to join the king's navy. I let my clothes a bit, I got to build a ship. My station is my master, I will get you chip. I let my clothes a bit, I got to build a ship. My station is my master, I'm gonna get you chip. The gangplank of the ship. They bit him and they tortured him until he finally fit. He still to the captain to show about the rig. The captain spied his man to send the shots him in the brig. The devil had his man, he knew just what to do. He's command the roger to the plane, said too. The water was sailing and the ship went down. She was lost upon the rocks on which the rats danced around. They shouted, I let my clothes a bit, I I gotta build a ship. A station is my answer. I will get you the ship. I have my clothes a pip. I gotta build a ship. A station is my answer. I will get you the ship. I have my clothes a pip. I gotta build a ship. A station is my answer. I will get you the ship. I have my clothes a pip. I gotta build a ship. A station is my answer. Oh yeah, I got you. Cine. Vamos con noticias de cine. El actor Joseph Gordon-Levitt, ¿sabéis quién es? Me suena, pero no. El que hacía de Robin en la última de Batman, el que hizo Don John. Jorge, ¿te acuerdas de esa película? El tío enganchado a las películas de porno. Ah, sí, sí, ya sé quién es. Pues ese pavo va a dirigir, esa película dirigió él, la de Don John. Y va a dirigir ahora una adaptación de las novelas gráficas de Neil Gaiman llamada Sandman. Sandman va como el hombre del sueño. El sueño pertenece a una familia conocida como los Eternos, que la forman siete hermanos. Cada uno representa pues un concepto. Son destino, muerte, sueño, destrucción, deseo y desespero. Desespero y delirio. Ay, delirio. En inglés todos empiezan por la letra D. Ay, bárgame. Destiny, Dream, Death, Destiny, no sé qué, Desire, tal. Casi pronuncias igual el inglés que te corta las uñas. Ya ves. No entiendo este comentario, pero... ¿Y qué pasa? ¿Qué la peli esa? Pues nada, las historias pues transcurren entre el sueño y la vigilia. El infierno, Asgard, que es donde estaba Thor, los reinos de los Eternos, tal. ¿Qué es? Entre Estados Unidos y el Reino Unido, actuales y en el pasado y tal. Pues es, no sé. Una parada. Sí, lo que pasa es que dicen que el cómic está de puta madre, ¿eh? Se puede hacer una adaptación muy chula, y está colaborando con él como consejero Christopher Nolan. Ah. Que lo conocen así, son coleguillas desde que grabaron Batman. Y ahí colabora. A ver qué sale. Están ahora currándose el guión. Oh. Coleguillas, pero... ¿Cómo? ¿Por qué? Con esa película. Con derecho a roce. Ah, esa película yo lo que tiene. Era el director, no era Batman. Da igual. Van a empezar a rodar ahora en septiembre Orgullo, Prejuicio y Zombies. Orgullo gay. Que es una adaptación de Orgullo y Prejuicio de la novela. Que esto parece Sálvame, ya te llaman por el móvil en medio. Falta que te traigas comida, Jorge. Estoy ofreciendo puestos de trabajo, joder. Pues eso, adaptan la novela clásica de Orgullo y Prejuicio, solo que le meten zombies en medio de la relación amorosa, pues aparecen por ahí muertos levantándose de sus tumbas. El actor protagonista es Matt Smith, que es el... ¿Qué suena por ahí? No. El undécimo Doctor Who. Lo que suena seguramente sea la canción de fondo de Aute. Y produce Natalie Portman. Oh, Natalie Portman. Sí, pero esa solo produce. No produce. No voy a decir nada. ¡Es mi polla! ¡Qué animal! ¿Y qué quieres más? Ya no hace falta que produzca más. Ya tiene una función en su vida. ¿Cómo continuar a la hora de la sección? Bueno, vamos a seguir. Van a hacer adaptación cinematográfica de Apocalipsis de Stephen King. Sí, lo vi el otro día. Hicieron una serie. Ni el libro ni la serie me gustó. Una serie, sí, salía Rob 2 en la serie. Sí, es que leí el libro. Yo también, y me pareció una mierda, me pareció un... Yo también leí... Sí, porque no sabía cómo acabarlo, y lo acabó de la forma más mierda posible. Yo leí Orgullo y Prejuicio. ¿Sí? Sí, y no es coña. ¿Eso? Sí. ¿Cómo te dio? Coño, tenía el libro en casa y dije, voy a leerlo. ¿Ya vi la película? Muy bien, Jorge, culturízate. Hombre, por supuesto. Esta adaptación la va a hacer Josh Wong, que hizo Bajo la misma estrella. Es un fan de Stephen King, habló con Stephen King y dice que está el escritor muy de acuerdo con cómo se va a adaptar la obra. Que suele cagar para todas las adaptaciones que hace, pero esta dice que va a cagar también. Que va bien. La que mola es la de la cúpula, ¿la veis esa? No, no. Empecé a verla, pero lo dejé al tercer capítulo. ¿Qué tal? ¿No te gustó? No, pues, es que me piré de vacaciones y perdí el... Pues está de perdí puta la madre, a mí me mola mogollón. Pero es autoconclusiva porque están en segunda temporada, ¿no? En teoría se supone... O sea, yo no leí el libro, pero no debe quedar mucho. Pero estuve mirando ahí por internet y dicen que voy a sacar una tercera temporada. Eso, ¿no? Es lo que miedo me da. Si está acabada, cuando la acaben igual me la veo. Guay. Más noticias. Nos alegramos, Javi. De verdad. Se rumoreaba que van a hacer 3 spin-offs de Star Wars. Ah, sí. Ya para sacarse pasta y tal. Se confirmaron 2, que es de Han Solo y Boba Fett. Y el tercero rumorean que es de Yoda, de la patrulla de los X-Wing o de Obi-Wan. Y creo que es este último el que está a punto de confirmarse. Que van a hacer una película solo con Obi-Wan y Ewan McGregor. Ah. Nada, es sacaperras. ¿Qué pasó, Jorge? Voy a manejar joder una película, una trilogía de puta madre, tío. No, eso se encargó solo Lucas. Más cosas. David Fincher, que... Bueno, es el que conoces, el Club de Lucha, sí, todas estas. Dice que tiene pensado hacer segunda parte de Millennium, aunque Millennium se pegó una hostia en taquilla, la primera parte. Dice que piensa hacer la secuela, que tiene... Millennium, la que era escandinava. La que era escandinava y que a los pocos meses de hacer película hicieron versión americana, sí. Con 007, además de... Yo no la vi. De protagonista. Está bien. Está bien, lo que pasa es que, bueno, vuelve a contarte la misma historia, es una adaptación del libro, y la misma historia que viste 3 meses antes. Bueno. Dice que va a hacer segunda parte, que el guión está muy bien y que es muy diferente al libro. O sea que igual... Genial. Sí. A mí vi la segunda parte también, la escandinava, y me pareció una puta mierda. Igual que la primera está muy bien, la segunda no me dio más. No me entretuvieron. Sí, no, se veían, se dejaban ver. Se dejaban ver, sí. Las tetas, sí. Tetas. Jonathan Hill y Channing Tatum hicieron Infiltrados en Cases, en clase. En Cases. En Cases. Eso es de risa, ¿no? Sí, hicieron Infiltrados en la universidad, que está ahora mismo en cines, o si no la quitaron, se estrenó hace poco. Esa película costó 50 millones, sacaron 320. Joder. Y ya firmaron para la tercera parte, que en inglés se titulará 23 Jump Street, que en España se titulará... Infiltrados en la universidad. No, o sea, es la segunda. Esta será en Harlem. En el instituto y en el puticlub. Y en el puticlub, exactamente. Y se rumorea, hicieron una entrevista a Bill Murray el otro día, se rumorea que quieren hacer Cazafantasmas 3. Hostia, lo leí. Pero con mujeres. Pavas, tío. No jodas. La noticia fue... Bill Murray aplaude la idea de Cazafantasmas 3. Tú ya la viste, sí. Los cazanabos, ¿no? ¿Viste tú? Pues eso, la noticia, leí ese título y dice: Bill Murray aplaude la idea de los Cazafantasmas 3 en versión femenina. Sin embargo, escuchas la entrevista y te descojonas porque el tío es un cachondo. El tío, aparte de que está hasta los huevos que le ofrecen Cazafantasmas 3 y decir que no, llegó a mandarle el guión en cachitos a sus compañeros de reparto de las otras dos, devuelto. Claro. Dice que no quiere hacerla bajo ningún concepto. Y yo digo, bueno, igual es que dice que la hagan tías y me deja a mí en paz. Pero escuchas la entrevista y el tío está hablando completamente en coña. Dice, hay muchas mujeres, sí, me encantaría, hay muchas mujeres que asustan a cualquier fantasma. De hecho, si empiezas con él, dice, es una gran idea. Quiero decir, a mí me encantan los vídeos de Robert Palmer. Todas las tías bailando así, todas tal. Dices, bueno... No sé cómo quedaría esta película. Se rumorea de actrices a Emma Stone, que fue la novia de Spider-Man en las dos últimas películas. Sí, tenía un meneo. Tenía un meneo, sí, señor. Y a Melissa Cartwright, que es la gorda de la boda de mi mejor amiga. La que se cagaba en el lavabo. Ay, me suena, sí. Pues esa. Sí. Esa escena me suena. Pero ¿esa no tiene un meneo también, Nistal? Seguro. Seguro. Ninguna mujer es fea, por donde mea. Pues hasta aquí dejamos la sección. Vamos a dejaros con un poco de música. Vamos a dejaros con Víctor Manuel, el que fuimos Sergio y yo al concierto el fin de semana pasado. ¿Solos? Yeah. No, cada uno por un lado, cada uno con su gente. De hecho, fuimos en días distintos para no vernos. Y un concierto que estuvo muy bien. Tocó Rosendo, rescató con Rosendo una canción, la canción de la esperanza, que cantaba cuando... Cuando había muerto Franco en el 78, sí, recuperó canciones de toda la historia. Ah. Y recuperó una que hacía tiempo que no escuchaba yo en directo en un concierto de Víctor. Normal. Que aparte pega muy bien con esto de la independencia, que se titula Esto no es una canción. Y os dejamos con él. Cuando hablen de la patria, no me hablen que no importa el color, ni el sexo ni la raza, al bando en que luchó. Cuando hablen de la patria, no me hablen del valor, no jueguen con el sable, ni tachen de traidor al que la lleva dentro, pegada al corazón, y no anda por la calle con ella en procesión. Cuando hablen de la patria, no olviden que es mejor sentirla a nuestro lado que ser su salvador. No repetir su nombre, no te armas de razón. Aquí cabemos todos, o no cabe ni Dios. Bueno, pues nada, estoy aquí ya. Una semana más. Una semana más. Navegando por la red de redes en contra de las noticias. No tiene 79 años, ¿no? La red de redes fino fino filipino. Si te conectas directamente desde el móvil, vago. Bueno, veo fino filipino, veo el blog del becario de 20 minutos y veo noticiasgrotescas.com. Y todo eso trabajando. Y todo eso trabajando, para que veáis cómo produzco. Bueno, la primera. Como la tal informa, igual. Bueno, bueno. Sí, a veces sí. Cuando estoy en casa. Bueno, la primera noticia comienza así: soy María José Cantudo. ¡Me estoy muriendo! Hostia, es verdad. Pues bueno, el tema es que la actriz sufrió. O sea, no la sé yo, no tenía ni idea. Sí, sí, esto es brutal. La actriz sufrió una caída por no pisar a su perra y se pegó una hostia. Y en vez de llamar al 112, telefoneó al 11888. Sufrió un aparatoso accidente doméstico a primeros de mes al tropezar en una escalera por no pisar a su perra. Y bueno, llamó a este teléfono, conocido de publicidad, y dijo: soy María José Cantudo y me estoy muriendo. El tema es que tiene, bueno, se fracturó un brazo. Y nada, lo contó en Sálvame de Luz. Para no variar. Y lo que hace la publicidad es te queda un número grabado en la cabeza. Y a tomar por culo. Hostia, pero a lo mejor se salvó la vida. Oye, de hecho seguro que... Y dijo, o le machaco la cabeza o me tiro al suelo y me pego una hostia. Explicó que decidió hacer eso y que casi se mata. Sí, sí. Te salvó la vida porque hay muchas muertes al año por brazos partidos. Sí, sí, por no pisar al suelo. Se extiende y acaba... En fin. Y luego el tumor tienen que cortar. Claro. Gentuza que hay por ahí. Detenido por eyacular en el café de una compañera de trabajo que le gustaba. Esta me la envió Jorge el otro día y... ¿Café con leche? Sí, sí, un café con leche auténtico. Se llamaba John Erlin, el cremoso seductor de Minnesota. Repartió su cariño en varias ocasiones en el café de su compañera por una razón de peso. Quería llamar su atención. No le valían unas flores o una caja de bombones, no. Bueno, la chica una mañana notó una extraña sustancia en su puesto de trabajo y se lo comentó a sus jefes. Se pusieron en contacto con la policía, que al analizar el líquido descubrieron que era semen. Cazaron al cremoso Lind, que confesó sus andanzas, inquieto como un párroco en un burdel. ¿Eso flota o se quedaba en el fondo? Yo creo que si lo bates... Bueno, no sé. Bueno, si el café está caliente... ¿Y qué lo batió? ¿Lo batió con el dedo o con una cucharilla? Claro, yo creo que si está caliente y revuelves, yo creo que se mezcla con todo. Pero si está frío, yo creo que hace grumos. ¿No? Digo yo. No lo he probado. Bueno, una noticia buena para nosotros. Las mujeres están más cómodas. Ya sabéis que hacen el curro mañana. Prueba, experimenta. No tengo compañeras de curro. ¿Qué más da? Que se jodan. Ya, ¿eh? Una noticia que para nosotros viene bien. Y es que las mujeres están más cómodas con un blandito que con una tableta de chocolate. 3 de cada 4 mujeres prefieren un hombre flojeras a uno esculpido a mano o a máquina. El 96% de las féminas piensa que un hombre obsesionado por su físico seguro que es muy aburrido. Los señores en forma son más atractivos para mirar, pero no para tener una relación de pareja. Sí, sí. Quieres decir que contigo se casan y al otro lo follan, ¿no? Debe ser eso. La cuestión es que el 74% de las mujeres se sienten inseguras de su propia anatomía y prefieren tener una pareja despreocupada por el físico que un caballero que mide las calorías que ingiere al milímetro. Es decir, que quieren uno que sea más feo que ella. Exacto, porque si es más guapo... Para estar con él. A ver, las cosas como son, ¿eh? La gente, los estos que están obsesionados de gimnasio son todos unos gilipollas de marca, ¿eh? ¿No? Sí. Hay peña muy, muy chunga. Sí, mi novio es así. Están obsesionados con eso. Yo sí, recuerdo, o sea, ves pasar una tía en malla, es esto que te giras la cabeza y la gente seguía mirándose a sí misma al espejo porque se molaban más. Son gente enamorada de... De sí mismo y hablan de... Yo es que tengo dos ojos y puedo hacer las dos cosas. Las conversaciones son sobre proteínas que te comes a cucharadas y de cosas así. O te las inyectas. Y hacerte otra serie y tal. Es un poco coñazo. Sí, sí. Ahora, siendo mujer, para echarte un kiki, pues ¿qué quieres que te diga? Para echar un kiki tampoco creo que necesites tener un tableta de chocolate. Tampoco tienes que follar ahí como si fuera a acabarse el mundo. No, hombre, pero póntelo en tu caso. ¿Prefieres una tía escultural o prefieres a...? Sí, pero una tía yo creo que son distintas. Una tía... Folla, mira. Yo como amiga quiero una fea. Bueno, vamos a otra noticia. Guarda todas las uñas que se ha cortado durante casi 4 décadas. Es el hobby de Richard Gilson, un inversor estadounidense de 58 años que colecciona las uñas cortadas de sus manos y pies desde 36 años. Su extraño pasatiempo comenzó en el 78, cuando después de cortarse las uñas no se sabe muy bien por qué decidió no tirarse a la basura y las guardó en una cajita de manicura. A partir de aquí lo transformó en un reto y se marcó como objetivo llenar el pequeño maletín. 2 años después ya no había espacio para más garras, buscó un frasco de vidrio que 3 décadas más tarde ya está casi repleto. Yo, Jorge, yo no guardo las uñas, yo guardo pelo. Yo semen. A mí, cuando me dicen por la calle, ¿estás perdiendo pelo? Digo yo, ni uno. Tengo todo en casa. Hay que guardar algo, hombre. Nunca se sabe cuándo puede hacer falta. Bueno, esta es deportiva. No sé si la habréis leído en el Marca y periódicos deportivos. Es que los Ultrasur pintan la tumba de la mujer de Florentino, de Pitina. No jodas, sí, no lo había visto. Sí, se está acabando el mundo. ¿Quieren que Florentino dimita como presidente del Madrid? Sí, sí, tras los esfuerzos del presidente Blanco por echarlos, este grupo ha relacionado pues pintándole la lápida. Sí, sí. Bueno, la lápida ese tendrá un mausoleo que... Bueno, bueno, sí. Están para vivir ahí el chale. 7 familias de rumanos dentro. No, y 8 de españoles. Y nada, mi última noticia, que ya es bastante estúpida, quema la casa de... No como las demás, no como la de las uñas. Es genial. Quema la casa de su amiga porque la eliminó del Facebook. Joder. En Des Moines, una ciudad del estado de Iowa, una mujer llamada Jennifer Christine Harris prendió fuego a la casa de su amiga Nikki Rasmussen porque esta última le había borrado del Facebook. ¿Qué hija de puta? Me borraste del Facebook. Es lo del Face, del Face. Te puedes tirar a mi marido, pero eso no me lo hagas. Bueno, fue porque la tía creó un evento de una red social para invitar a unos amigos a una fiesta y esta, al parecer, no quiso ir y la borró del Facebook. Pues, cosas de mujeres, ya se sabe. Las cosas que hacen ellas. Raras. Sí, que se miran los coños en el baño y esas cosas y esta eliminó del Facebook. Yo quisiera ser mujer. O Tampax, me vale. Ya está. Sí, que creo que con esto es un buen momento para poner punto y final del programa. Y os dejamos con Metallica, ya que cortamos la canción y la editamos en casa, pues ponemos canciones que duren 7 minutos. De puta madre. No hay problema, Metallica, otros que dieron la espantada, pues... Que corra. Especial, y damos nosotros también la espantada. Venga, nos vemos en una semana. We'll be right back.